Jesús, en su narración, utilizó la profecía de Isaías para explicar lo que él mismo estaba haciendo y haría, pero también era otra forma de expresar lo que María había descrito 30 años antes. El énfasis especial está puesto en los pobres, los que sufren y los oprimidos, que son los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía. Jesús adoptó estos versículos de Isaías 61 como su declaración de misión. Su misión y su ministerio debían ser espirituales y prácticos, y él demostraría que lo espiritual y lo práctico no están tan distantes entre sí como a veces suponemos. Para Jesús y sus discípulos, cuidar a la gente en el aspecto físico y práctico era, al menos una parte, de su preocupación por el estado espiritual. Cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que les dio también concordaba con esta misión. Si bien debían anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La misión de los discípulos que realizaban en nombre de Jesús era reflejar y promulgar los valores y los principios del ministerio de Jesús y su reino, al que la gente era invitada. Los discípulos también se unieron a Jesús en su misión de exaltar a los últimos, los más pequeños y los perdidos. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Los evangelios están salpicados de historia de los milagros de Jesús, especialmente los de curación. Como Isaías había profetizado, sanaba a los ciegos y liberaba a los que habían sido cautivos de la enfermedad, a veces después de muchos años de sufrimiento. Pero él realizaba más que esto. Hacía que los cojos volvieran a caminar. Sanaba a los leprosos, no solo con las palabras, sino tocándolos. Aunque eran impuros, le hacía frente a los demonios que poseían la mente y el cuerpo de las personas, e incluso resucitaba a los muertos. Cabría esperar que estos milagros hubieran tenido la intención de atraer a las multitudes y de demostrar sus poderes a tantos escépticos y críticos. Pero no siempre fue así. A menudo, Jesús le indicaba a los sanados que no se lo contaran a nadie. Si bien parece que era poco probable que los recién sanados siguieran estas instrucciones y se guardaran estas noticias maravillosas, Jesús intentaba demostrar que sus milagros eran algo más importante que un espectáculo. El objetivo final, por supuesto, era que la gente llegara a ser salva en él. Con todo, los milagros de curación de Jesús eran una expresión de su compasión. Por ejemplo, en el periodo previo a la alimentación de los 5.000, Mateo narra: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Registro bíblico en Mateo 14, versículo 14. Jesús sentía el dolor de quienes sufrían e hizo lo que pudo con la gente con la que entró en contacto, para ayudarla y animarla. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos, esas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche. Los milagros de curación de Jesús eran actos de compasión y justicia, pero en ningún caso eran un fin en sí mismos. En última instancia, todo lo que Cristo hizo fue con el propósito de conducir a la gente a la vida eterna. Dios llene tu vida hoy de su bendición. Servir a los necesitados. Cuando leemos las historias de Jesús en los evangelios, a menudo nos sentimos atraídos por las imágenes afables de Jesús. Se preocupaba por los enfermos y los niños. Buscaba a los perdidos y hablaba del reino de Dios. Esta podría ser la razón por la que quizá nos sorprendan otras historias en las que lo vemos actuando con fuerza y sin rodeos, especialmente contra los líderes religiosos de su época y algunas de sus prácticas.